¿Qué mierda hacemos acá? Hey, mami, como loco, vaya como loco, sé como loco, vea. Amigos hablan de tu piel morena. Cuando caminas echas candela. Encontraste un amigo nuevo con el que tú dices tocar el cielo. Tus amigas dicen que estás cambiada. Se ve tristeza en tu mirada. Dice que estás tan bella. Cuando apareces no hay estrellas. Me vieron bailando la noche entera. Todos te trataban como una princesa. Las amigas cuentan que te ves delgada. A veces lloras por casi nada. Si no te complacen todos tus caprichos y te digo que no voy a mover un dedo. Te lo buscaste, te equivocaste. Te digo que no voy a mover un dedo. Con tu maldito orgullo. ¡Paloma!